espero, mirando los aviones. Un aeropuerto que mata. Nadie sabe si llego, ya me voy. La espera es invisible. Quiero volar a casa. Esa pista desierta me intriga. El terror de nunca despegar, de no volver a verte. Como un